todos los días ves en la televisión, te enterás por los distintos medios, de todos los días, de que alguna mujer sufrió violencia, algún tipo de violencia en Argentina. Esto ocurre también en todo el mundo. En Argentina nos toca particularmente de cerca porque tenés contacto con los medios de Argentina más frecuentemente. Todos los días hay alguna muerte en la que está involucrada una mujer, hay algún ataque, golpe, violencia física y psicológica sobre las mujeres. Entonces, a esta, para esta altura, Reynoso, entiendo que todo el mundo tiene una idea acerca de lo que significa o intenta significar violencia de género, al menos aquí en Argentina. Un breve comentario, sí, al respecto. Una de las cosas que a mí me llama más la atención y que me parecía como muy favorable era que el tema estuviera en debate, que hace mucho tiempo no estaba en debate el tema, no era debate en medios de comunicación, no era debate en las universidades, no era debate en las escuelas. Me parece que ahora se está debatiendo más el tema. Ahora pienso, yo tenía la presunción de que eso implicaba de que habíamos mejorado en ese aspecto, en cifras, por ejemplo, de femicidios y demás. Cuando leo hace un tiempo atrás, nota de página 12, en donde hablaba de que se había aprobado en un caso judicial, por primera vez se había metido la figura del femicidio, sí, vi los datos, y son realmente muy preocupantes. Son preocupantes. En este sentido, nosotros quisimos traer un tema que hemos tratado intensamente el año pasado y con alguna frecuencia durante este año. Quisimos traer uno de los estudios que estuvimos viendo, uno de los más abarcativos, ¿sí?, y sistemáticos, pero hay un sinnúmero de estudios que hemos nosotros traído aquí a la búsqueda, también pertenecientes a distintas asociaciones civiles, muy pocas estadísticas a nivel oficial, ya sea provincial o nacional, uh-huh, ¿sí? A raíz de esta complejidad del análisis de la violencia sobre la violencia de género, la distribución heterogénea de estadísticas, la ausencia hasta ahora de una expresión sistemática de la estadística en manos de organismos oficiales, quisimos traer el tema nuevamente y mencionamos, les traemos el reporte Mapa de la Violencia de Género en Argentina, que fue terminado de presentar entre diciembre y del 2011, marzo del 2012. Sus autores son Diego Fleitas, Ortiz de Rosas y Alejandra Otamendi, quienes pertenecen a la Asociación para Políticas Públicas, una asociación civil que hace una serie de estudios vinculados a delincuencia, delitos, armas, y también se aboca al estudio de la violencia de género en Argentina. Entonces, una pata de la discusión hoy sobre violencia de género va a ser casualmente el mapa de la violencia de género en Argentina, desde la voz en primera persona de uno de sus autores, Diego Fleitas Ortiz de Rosas, a quien entrevisté un par de días atrás. Y la otra, como el programa, la otra pata, en realidad, la otra parte, la otra arista del tratamiento de este tema, la vamos a llevar adelante con quien está aquí en nuestro estudio, Irma Ortiz Alarcón, ¿sí?, quien es miembro del colectivo Ninguna Santas, estudiante de maestría a punto de recibirse, es docente en la Universidad Nacional de San Luis. Bienvenida, Irma, al programa. Buenas noches a mis compañeros de mesa y a toda la audiencia. Irma, ¿querés escuchar la entrevista a Diego Fleitas? Y después abordamos desde tu perspectiva. La primera, la de Diego, es, yo diría, netamente cuantitativa, ¿sí? Y después vamos a hacer un análisis en términos de evolución, aparición de la problemática, cómo es discutida, el uso del término femicidio, violencia de género, ¿te parece? Escuchémoslo. Diego Fleitas. Me gustaría que pudieras comentarle a los oyentes de qué se trata la Asociación para Políticas Públicas, la cual dirigís. Bueno, APP es una asociación civil dedicada al desarrollo de políticas, a la articulación de distintos sectores, academia, sociedad civil y gobiernos, y también con un fuerte componente en lo que es investigación. Nosotros tratamos de promover investigación y hacer nuestras propias investigaciones para que sirvan de insumo para el desarrollo de políticas o concientización. si bien trabajamos muchos temas, uno de los temas más fuertes que trabajamos es el tema de seguridad, violencia y control de armas. Esta asociación civil trabaja con personal que lo hace en sus tiempos libres o normalmente consigue financiamiento de otras instituciones y gobiernos. Si bien todos de alguna forma estamos donando nuestro tiempo, cobrando menos de lo que quizás uno podría cobrar, por otro lado, trabajamos sí con financiamiento, sea de afuera o por contratos de consultoría o por programas específicos, porque bueno, si uno quiere hacer un trabajo profesional, científico y serio, a veces el tema de simple voluntariado no es un obstáculo para ello. Diciembre del año pasado, el 2011, ustedes publicaron un documento, Mapa de la Violencia de Género en Argentina, está firmado por vos, Diego Fleitas y Alejandra Otamendi, está oficiado por el gobierno de Noruega y realmente las cifras que ahí se muestran, el tipo de análisis y el abordaje es evidentemente muy riguroso y además pormenorizado en términos del tipo de variables, las relaciones entre variables que hacen y la cobertura a nivel nacional del tema. Una pregunta que subyace a este comentario que te acabo de hacer es, cuando uno va a ver la estadística vinculada a esta temática, se encuentra con trabajos como el de ustedes, pero muy poca información de tipo oficial, dada por gobiernos provinciales o nacionales. ¿Esto es mera percepción nuestra o realmente es así? Primero, hay muy poca información en general, no solo del gobierno, sino también de las universidades y ONGs. Lo que es producción de datos o producción científica es muy bajo en todos lados. En general lo que uno encuentra son opiniones o, en el mejor de los casos, datos en base de periodismo. Yo para contextualizar, digamos, el problema. A su vez, en la Argentina hay problemas con estadísticas en general, digamos, y también con las estadísticas de seguridad en especial. O sea, hay una falta de general de estadísticas. Y bueno, eso es un desafío adicional, pero no es un problema específico, digamos, de la violencia de género, es un problema en general. Pero más allá de esos problemas, también en muchas ocasiones hay datos disponibles y lo que pasa es que ni el gobierno ni las ONG los conocen, ni los centros de investigación, y bueno, hay pocos que finalmente los utilizan, por eso creo que nuestro trabajo ha sido bastante excepcional, pero no fue porque descubriéramos nada que no estuviera a la mano, sino que, bueno, nos tomamos el trabajo de ver todas las fuentes de información y tratar de utilizarlas seriamente. Diego, cuando vos haces referencia a que esto representa un desafío, vos no lo decís en términos ni de fondos, ni del know-how, es decir, de cómo hacerlo, sino que es un desafío en torno a políticas vinculadas a recolección de estadísticas, tratamiento de datos y, obviamente, acceso a datos. ¿A eso te referís como desafío? A todo, incluyendo también el tema de know-how y de financiamiento, pero bueno, hay que saber, primero hay que querer trabajar con datos empíricos, mucha gente no lo quiere. Este espacio le cabe a todos, ¿no? ¿A qué te referís con datos empíricos? Para comentarle a la gran mayoría de uno en temas de seguridad, no solo de género, en general hay la gente o incluso los supuestos académicos tienden a opinar o dar posiciones ideológicas que pueden ser compartidas o no, pero son pocos los que se dedican a trabajar con datos concretos de la realidad y con estudios concretos. Esto me refería a la falta quizás de estudios o trabajos con datos. Vuelvo a un concepto que insertaste ahí, que esto de la ausencia por ahí de datos no es privativo o exclusivo de violencia de género. Primero es un problema general. Y el caso tiene algunas particularidades propias de respecto a la información de violencia de género. Que sea lo siguiente. Más allá de los problemas estadísticos que hay, por ejemplo, para encontrar buenos datos de homicidio en general, etcétera, las estadísticas suelen ser bastante simples y no siempre recopilan información sobre detalles de los casos de violencia ocurridos. Por otro lado, el concepto de hay algunos casos, algunos problemas de violencia de género, por ejemplo el femicidio, que es el asesinato de de una mujer por su razón de género, sí, conceptualmente es bastante difuso y todavía es mucho más difícil de medirlo en forma apropiada. O sea, porque, digamos, eso implica poder saber que la mató porque una persona mató a una mujer porque era mujer. Es muy difícil de saber. Primero en los casos concretos y menos aún estadísticamente, a qué se debía la cantidad X de homicidios de mujeres. Es muy difícil. Por ejemplo, si una persona mata a su mujer por una herencia, está bien, hay cuestiones domésticas, hay cuestiones de vínculos, pero en la definición que vimos antes de femicidio no entra, como tampoco entra una persona mata a una mujer por en ocasión de robo o por una pelea, digamos, de vecinos. Entonces, lo que estoy señalando es la grave dificultad para medir lo que es cierta parte de la violencia de género, pero que es una dificultad que está en todos lados, en casi ningún país tienen estadísticas muy específicas, historias sobre este tipo de temas, sí sobre otros, sí sobre violencia en el hogar, o casos de golpes, castigos, pero la posibilidad de definir y medir correctamente, por ejemplo, con homicidios es muy, muy difícil. Diego, por último, ustedes trabajan como asociación civil en contacto con otras instituciones, por ejemplo, universitarias o institutos de investigación en el país. Sí, bueno, trabajamos bastante contacto con universidades, por ejemplo, parte de ese trabajo de violencia de género lo iniciamos trabajando junto con la Universidad de San Andrés, que está en Buenos Aires, y también trabajamos con investigadores de la Universidad de Buenos Aires y de distintos centros, siempre tratamos de trabajar mucho con las universidades, sea para buscar recursos que nosotros no tenemos o para acercarles cosas, intercambiar información. Nada, consideramos que es muy importante ese trabajo, hasta lograr una sinergia entre quizás ONGs de investigación como la nuestra y universidades. ¿Vos esperarías que las universidades, ya sea públicas o privadas, se involucren un poco más en esta temática en la que ustedes trabajan desde su asociación? Sí, me parece muy importante que trabajen más el tema seguridad. Ajá. Pero volviendo quizás, incluyendo violencia, incluyendo el tema de género. Sí, me parece muy importante es que sea en forma científica y que sea con trabajo científico, ¿no? Lo decía antes, gente dando opiniones ideológicas, que en las universidades está lleno, hay muy poca gente haciendo estudios en serio, y bueno, eso creo que es un gran desafío que tiene. Disculpa, pero lo que acabas de decir, no te puedo prometer que vaya a ser la última pregunta. Vinculás la cuestión ideológica a falta de seriedad. Es decir, vos lo que te referís en todo caso una falta de rigurosidad en todo caso en lo matemático, sí, en lo analítico. Sí, no solo en la falta de rigurosidad, digamos, empírica, conceptual, en manejo de datos. Entonces, realmente hacer trabajo empírico es mucho esfuerzo. Entonces, hay que dedicárselo, y es más fácil quizás dar opiniones. Por otro lado, hay gente que privilegia el tema ideológico que por cuestiones de principio que el trabajo sobre cuestiones empíricas. Entonces, bueno, esa es otra dificultad, hay una cuestión ideológica a romper en las universidades. Escuchabas entonces a Diego Fleitas. Por si empezaste a la mitad con la entrevista, es uno de los autores del mapa de la violencia de género en Argentina, que sacó hace muy poquitos meses la Asociación para Políticas Públicas, en donde realmente el trabajo es sumamente interesante en términos de estadísticas, números, cómo abarca todo el país, la profundidad en el análisis cuantitativo de algunas variables y dimensiones del análisis. Pero como te decía, está con nosotros también aquí Irma Ortiz, de Colectivo Ninguna Santas, docente en la Universidad Nacional de San Luis. Irma, vos leíste el informe, el mapa. ¿Leíste algún? Sí, sí, elogiamos, por supuesto. Sí, y tu primera impresión, para después pasar a otras aristas de la entrevista y del tema. No, la primera impresión, yo valoro muchísimo el relevamiento de cifras, o sea, me parece que efectivamente no dan no lo dicen todo, pero sí es un primer dato que parece ser importante en términos de que describe una realidad. En este caso particular, respecto a la violencia de género, me parece que tiene una cobertura interesante en términos de las número de provincias del país. Sí, sí. Y también hace relevamiento de algunas variables que yo considero aportan al análisis. O sea, las cifras solas tampoco nos dicen mucho, pero nos ayudan a empezar a plantear análisis. Antes de terminar el programa, vamos a revisar un par de cifras que particularmente le di una mirada y las elegí así para ponerlas en discusión. Pero algo que quisiera entrar en discusión, voy a dejar planteada la pregunta. Escuchamos un tema musical, es decir, no me la contestes ahora. Una parte de la entrevista, Diego, hace mención a la dificultad en detectar o determinar qué es un femicidio. Y la pregunta que te hago, pero no la contestes ahora, es si estás acuerdo, en total acuerdo, en desacuerdo, parcialmente de acuerdo, ¿te parece? ¿Después sí, del tema? Sí, después del tema. Después del tema. Vamos con un tema musical, ¿lo tenés ahí, Reynoso? Para un día como hoy, no es un cover, pero es un tema para la ocasión, La Lluvia, de Hilda Lizarazu. Lindísimo. Está con nosotros Irma Ortiz y le preguntábamos acerca de si es tan difícil, si coincide con Diego Fleitas, autor del mapa sobre género, de violencia de género en Argentina, con la dificultad de asignarle a cualquier acto de violencia contra una mujer, donde participa una mujer como víctima, si es femicidio en el caso de que muera. Bueno, particularmente, personalmente creo que nuestro entrevistado no da cuenta como del proceso que ha vivido este concepto. A ver. Que ha sido parte de las reivindicaciones del movimiento feminista. Uh-huh. O sea, no aparece de la nada, aparece, sí hubo un primer momento, por allá en el siglo XVII, me parece, que fue usado como una manera de describir el asesinato de mujeres. En uh-huh. vez de homicidio, asesinato de hombres, lo describen como matamos a una mujer. Pero posteriormente, y eso de verdad que resulta siendo reciente, pero con un proceso de evolución interesante, es el primer dato lo plantea una feminista, Diana Rusol, anglosajona, lo plantea en el primer tribunal, creo que fue el primer tribunal de crímenes contra la mujer que hubo en 1976, o sea, hace de verdad muy poco respecto a lo que significa hoy el feminicidio, y ahí empieza planteando, no ya como el asesinato, como una forma de tipificar el homicidio por sexo, sino razones por las cuales se asesina a una mujer, que en este caso ella usa la figura de misoginia. Uh-huh. O sea, plantea uh-huh. que justamente no, es el asesinato a las mujeres, empieza cuando hace su informe en ese momento, dice este asunto no pasa solo por asesinar a una persona, sino que también hay como toda una cultura de odio contra las mujeres, de odio contra lo femenino, que terminamos siendo víctimas de asesinatos. Pero esto además cobra mucha fuerza, porque tengo que recordar como algunas reivindicaciones del movimiento feminista que tiene que ver con este asunto de que lo privado es público, y resulta que el feminicidio es tal vez la expresión, yo diría que la máxima, todavía no hemos encontrado otra, pero la máxima expresión de violencia contra las mujeres. Es decir, en general, cuando las mujeres somos asesinadas a manos de, casi siempre, estamos asesinadas a manos de nuestros maridos, de nuestros compañeros afectivos o excónyuges o excompañeros afectivos. Así que ese vínculo de afecto, de relación afectiva, regularmente ha tenido unos antecedentes respecto al proceso de violencia al que hemos sido sometidas, de tipo psicológica, de tipo sexual, de tipo físico, y finalmente termina en asesinato, ¿no es uh-huh. cierto? Así que cuando empieza esta tipificación de la palabra y de la definición de lo que significaba la palabra, evoluciona aún más, y evoluciona a partir de una cosa que ha sido, yo creo que nos debería de doler como sociedad en su conjunto, particularmente yo hablo por el cuerpo de nosotras las mujeres, todo lo que acontece con las mujeres de Juárez. Sí. Y ahí, Ciudad Juárez en México. Ciudad Juárez en México. Uh-huh. Ha sido espantoso el asesinato de las mujeres y ha habido muchísimas preguntas respecto a qué pasa con eso. O sea, porque son miles y miles de mujeres que son asesinadas, pero miles y miles de mujeres que somos asesinadas, pero que no estamos en ningún conflicto, somos amas de casa, somos estudiantes, somos inmigrantes, o sea, ¿qué es lo que pasa? Uh-huh. Y ahí aparece una feminista que yo particularmente reivindico muchísimo por la seriedad de su trabajo, que se llama Marcela Lagarde. Marcela Lagarde, del movimiento feminista, empieza a hacer una investigación y va otorgándole, además de este asunto de la misoginia, de odio a las mujeres, le aporta al concepto un carácter mucho más político. Y entonces ya no es aquello del odio que podemos desarrollar por las mujeres. Además, también ubiquemos un poco también en la evolución del concepto que tiene que ver con esto del valor de lo masculino, ¿no es cierto? Uh-huh. Del valor de lo que porta o lo que probablemente portan los hombres, que poco portamos las mujeres. Entonces esto de la fragilidad, de la debilidad, de lo emocional, comparado con la fortaleza, comparado con la aventura, etcétera, va también situando a la mujer en un lugar de fragilidad y un lugar también de pertenecer a. Pero termino el concepto, Antonio. Entonces, Marcela Lagarde lo que dice es esto de que los hombres van creyendo, por todos los dispositivos sociales, por estas maneras de pensamiento, de evolución, van creyendo que somos su pertenencia, que no solamente obedece a un asunto individual, sino que hay una impunidad muy grande de todos los dispositivos sociales. Y ahí estamos hablando de la justicia, estamos hablando de los legisladores, estamos hablando de política pública, y le otorga un valor político aún mayor de lo que tuvo en su origen el concepto de feminicidio. Cuando feminicidio, entonces la palabra correcta, y no femicidio, como dije yo, o las dos son... Las dos son usadas. Sin embargo, la han usado indiscriminadamente, pero femicidio aparece sí como el asesinato de mujeres, que es el que primero que plantea, se plantea por Diana Rousseau. Uh-huh. Y posteriormente, cuando Marcela Lagarde le hace este aporte político, lo llama feminicidio. Uh-huh. Está bien. Es como una evolución del concepto. Sin embargo, en muchos estudios uno encuentra que se usa indistintamente. Cuando Fleitas menciona que se hace difícil establecer, que esta era parte de la pregunta que yo te había hecho, se hace difícil establecer que es casualmente porque es mujer y además porque se dan todas estas condiciones que vos decís, que se produjo el asesinato, comparado con una situación en donde coinciden que es mujer. Intento interpretar lo que dice Fleitas. Uh-huh. Es decir, vos pensás que no hay barrera, no hay división ahí. No, por supuesto, yo creo que Freitas tiene ahí una, no sé si un vacío respecto a lo que significa el feminicidio, porque, repito, el feminicidio es la expresión máxima de una cantidad de sucesos, uh-huh, de agresión contra las mujeres. Y además es el desconocimiento de este concepto político de impunidad respecto a todos los dispositivos sociales. O sea, cada vez que se activa, por ejemplo, por decirte algo, que él tiene razón en términos de que es difícil las cifras, pero difícil porque falta voluntad política. Sin embargo, por ejemplo, Casa Encuentro, que es una organización que tiene un observatorio de medios de comunicación, plantea que en este primer semestre del año han habido 119 asesinatos de mujeres. En Argentina. En la Argentina, sí. Uh-huh. Ella solamente hace en observatorio en el país. Y de los cuales 7 de 10 son realizados por sus parejas y exparejas. Claro, entonces... Ahí hay un vínculo afectivo, pero además de que hay un vínculo afectivo donde es el hombre que asesina a estas mujeres, también hay antecedentes en muchos de los casos de denuncias previas. Quiero redondear este tema, tal vez para pasar a otro. Quiere decir que sería posible decir que no necesariamente hay un feminicidio en el robo de un auto donde muere una mujer. Sí. Pero es más fácil asignar que hay un feminicidio en el caso de que la muerte esté vinculada a la participación directa de un cónyuge pariente, expareja, podría ser así, ¿no? Sí, probablemente si yo voy caminando y estoy en medio del fuego, uh-huh, y caigo muerta, pues probablemente la bala no iba para mí, sino que iba para un personaje distinto. Y ahí soy víctima de una situación, pero eso es distinto a pensar que es muy confuso y muy difuso considerar que un caso es feminicidio. Está bien. Además, también me parece que hay un desconocimiento de la realidad del país cuando incluso la Corte Suprema de Justicia, sí, por ejemplo, que me parece muy interesante, tiene la Oficina de Violencia Doméstica, plantea que hay un 82% de casos de los que les llega de violencia que son hechos por sus parejas y exparejas. O sea, si la Corte Suprema de Justicia tiene un tipo de recepción de este tipo de denuncias, y además es un porcentaje tan alto que está vinculado y que tiene antecedentes de que no hubo atención a esta mujer en el círculo de violencia previo, entonces no puede ser que sea difuso, difícil, imposible. Juan Manuel. Bien, un dato para agregar esto que estábamos hablando, para que la audiencia tenga una idea. Esta nota sale en página 12. Dice, según un relevamiento del Observatorio de Femicidios en Argentina, en el primer semestre hubo 119 homicidios de mujeres por violencia machista. En al menos 16 casos habían llegado a ser denuncias. Por estas muertes, 161 hijas perdieron a su madre. Sí. Un dato interesante. Otro dato, sí, en Ciudad Juárez, sí, solo en lo que va del 2012, se estiman, supongamos que sea un 10, un 15% menor las cifras, se empieza a ser escalofriante hablar de las cifras, de este tipo de cifras así, pero 700 muertes de mujeres en Ciudad Juárez, en lo que va el 2012, ¿qué? Contra 190, 119 aquí en Argentina. ¿Qué? Es decir, no, ya, 119 ya es que es una locura, 700 en una ciudad que parece tener una particularidad, un ensañamiento bastante... Pero hay un contexto en Ciudad Juárez y que yo creo que también podría ser uno, porque las cifras, si bien nos ayudan como a comprender una realidad, uh-huh, o acercarnos a esa realidad, no a comprenderla del todo. Particularmente, si uno comparara los contextos de Ciudad Juárez con relación a Argentina, yo no estoy tan segura de que estemos tan lejos de estar en cifras y de verdad escandalosas y escalofriantes. Uh-huh. Porque Ciudad Juárez es una ciudad en la cual hay unas estructuras mafiosas de una envergadura gigante respecto a tráfico de armas y a narcotráfico. Uh-huh. Y también hay una estructura importante mafiosa de trata de mujeres. Yeah. Está bien. Interesante, en el documento de Fleitas, esto es, si Fleitas, si Diego está escuchando, sería importante que de alguna manera nos haga llegar también su opinión. En el documento de Fleitas, la palabra prostitución tampoco aparece. Sí. Ya sea porque fue o porque no fue tratada. Y no se puede desconocer, pero sin embargo aparece otro término y ahí sí quiero ir. Y esto podría ser interesante porque hay violencia de género y hay feminicidios vinculada a la prostitución directamente. ¿Es así? Sí. Sin duda. Sin duda. Sin duda. Por supuesto. Pero si cuesta relevar datos sobre violencia de género y feminicidios en Argentina en particular, aún más costoso debe ser obtener datos vinculados a la prostitución. Es uno de los ámbitos en donde más difícil cuesta recabar información, conocer y adentrarse en la dimensión de la prostitución ya es complicado. Y por lo tanto no es de extrañar que no esté tan presente en la mayoría de los estudios que yo he estado al menos mirando y en las revisiones que se hacen de la temática acá en Argentina. Vamos, ¿querés contestar? Pero después de la pausa. Bueno, está bien. Genera un poquito de suspenso. Vamos a una pausa de la emisora. Vamos a tema musical, ¿no es así? Vamos a un tema musical, sí. Sería el tema número 4 de esta noche. 5 siglos igual, de León Gieco. El cover está hecho por la gran Liliana Herrero. A ver. Escudo, heridas, 5 siglos igual. Libertad sin galope, banderas rotas, soberbias y mentiras. Medallas de oro y plata, contra esperanza, 5 siglos igual.